gran salón de la justicia tienen su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. Empezamos, empezamos. Sí. El episodio número 10. Nuestra primera década. En episodios, claro, está en episodios. ¿Cómo están? Hola, hola, hola a todos. Ahora sí va a estar más animado que la semana pasada. Más animado. Soy Alfredo, ¿cómo están todos? Hoy grabamos en el día más culero del año, el Día de los Maestros. Ay, güey. No se lo merece. Claro que se lo merecen. No, hay algunos que no, la neta. No. Los que vamos a ser profesores. No mames. ¿Sí? Oye, está bien. Nos va a gustar no trabajar este día y decirles a los alumnos pendejos, mañana les voy a aplicar examen. Son unos hijos de P que te hacen comprar boletos de eventos donde no vas a ir. De P a Ra. ¿Y por qué no la mandaste al culo y...? ¿Mandaste al culo? Te pusiste tu... No, o sea... Por el orgullo, yo hasta reprendo. No, pues no, güey. Así no funciona. ¡Ya no hay orgullo! Así no funciona esto, güey. Así no funciona. Tengo que ir despidiéndome de la poquita que tenía todavía. Sí. Verga. Creo que sí. Era poquita, güey. Por lo menos siento orgullo de algunos maestros que tengo, güey. Que llaman imbécil a Peña Nieto, güey. Mientras que tú sufres, güey. Todavía hay profesores diciendo eso, güey. Cuando lo escuché, güey. Nada más pensé que tu maestra, güey. Que te regañó. ¡Oh, güey! La del coeficiente intelectual de Peña Nieto, güey. Que dijo, que lo defendió por la de que tenía un coeficiente. Sí, güey, yo puse una imagen tan más agradable, güey, para tirarle a Peña Nieto, güey. Es de esas veces que pone caras de... ¿Dónde la pusiste? En mi presentación, güey, lo estaba exponiendo en clase. Y de repente dice, no me gusta cómo ponen a Peña Nieto de pendejo. Si usted tiene un coeficiente intelectual más alto que el de ustedes, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y al último terminas diciendo, sí, por eso la puse. ¿Ya sabes qué dijo mi profe? ¿Qué? Hay personas en este país que no tienen ni coeficiente intelectual de 80, como Peña Nieto, que es un imbécil. Bueno, ahí el sentido común en los profesores. Así que para todos aquellos profesores el único que todavía profe que tienen le sentido regalo, común. Wey. Qué bueno, güey. Le dieron regalo. La verdad, se lo merece. Bueno, pues quién sabe. Las chavas lo llevaron atrás. Eres un homosexual tú, güey, por tener esos pensamientos. Y tú también. Uy, güey. Y luego homosexual, güey. Luego digo que es homofóbico y dice que no, güey. Lo niega con un cinismo atroz. Yo no soy homofóbico. Y así de, les tengo que advertir para algunos de los que son homofóbicos en el canal. Y, no soy homofóbico. Güey, no por nada no quiere poner tachas y pericos. No quieres poner tachas y pericos, güey. Me caga ese, güey. Pero es que es galaxia, güey. ¿Qué tiene de malo? Es claro, esos dos casos de Superman. Pero hablamos de él. Yo tengo el poder del mouse, güey. Tenía que tocar el tema de Superman, güey. Es que hace poquito estaba aquí y saqué su cómic de Superman. Y no, ese güey, el Don Chay. ¡Ey! Y no me quise explicar nada, el hijo de su puta verga. Cállense y preséntense. No voy a seguir tus órdenes, güey, pero nada más porque no nos hemos presentado. Hola, banda, soy Fer Guaribolo. Me pueden encontrar en Twitter como @FerGuaribolo. Y a la hora del hate como @HoraDelHate en Twitter. Hola a todos. Aquí Diego, como todos los fines de semana. Un poco enfermo de la garganta. Pero. ¿Vas a hablar como Ben Affleck? Siempre listos para estar con ustedes. Oye, oye, el clima está re bien, güey. Oh, no se diga, está fresco. Está fresco, güey. Lo malo es que me despeina, güey. Sí, güey. Luego hay unos pinches días. A mí es suaj, güey. Hay unos días que hay un calorón sofocante, güey. No te vayas tan lejos, antier como estaba, güey. No, yo me enfermé, güey, porque pinche clima, un día estás todo acalorado, güey, y te duermes desnudo y te despiertas, estaba lloviendo, güey. Oh, sí. Y ya vale verga, güey, pinche. Sales a la calle y le haces como vampiro, cabrón. Lo bueno es que... Yo no sé cómo vestirme, güey, porque mira, yo salgo por algún momento, güey, de la tarde, y me tengo que ir bien pinche veraniego, güey, o sea, no me voy a tostar. Y en la noche ya hace frío. Short de los 70s, güey. Y en la noche ya hace frío, güey, y me vuelvo enfermo. Qué delicado, güey. Está cabrón. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Vitaminas. No, tachas y pericos. Tachas y pericos. Pero ese güey no la quiere poner. Estás bajo de midiclorianos. Tengo que hacer ejercicio. Cabe resaltar que cada vez que venimos aquí nunca tenemos una bebida tan, de tan alta no, calidad chinga como tu la madre, de güey. Es porque quieren, culeros. Es porque nosotros no somos burguesitos. Podrían pasar a la tienda, güey. No en todas las tiendas venden Cherry Coke, hijo de tu puta madre. Si todas las tiendas vendieran Cherry Coke, la calidad de vida mexicana subiría, güey. ¿Calidad? ¿Calidad de vida? Sí, tuve que viajar para conseguir esta lata, güey, así que no la hagan de pedo. ¿Hasta dónde viajaste, güey? Hasta el centro. Ay, güey, yo viajé hasta Querétaro por un Carnage USA en 280 baros, que luego aquí en Cela ya lo encontré en 99 pesos, güey. Eso es viajar en vano, güey. Pendejo, güey. Eso es viajar en vano. Ya me acuerdo del letrero de Bad Luck. Ay, de pendejos. Todavía me mandas el meme. Ya, a cobrón, este fue para Guaribolos. Algún día tenías que ser la estrella de una meme. Un día de estos, pero no tanto como nuestro amigo Marco, que vino hace una semana y no grabamos podcast, güey. Bueno, si no era chona, era chona, güey. Pero a lo que voy es que, digo, siempre hemos estado tirándole mierda a Gio, güey, a Giovanni Arevalo, editor en jefe de Editorial Televisa. Ese cabrón. Y nos topamos con los tweets de Marco, güey. Marco, un saludo, güey, te tenemos un regalo de Silverio, cabrón. Lame culos. Güey, y les voy a leer textualmente el Twitter que le mandó Marco, güey. Desde el primero toda la conversación, güey, yo voy por a decir favor. La voz de Gio. Tú eres Gio, güey, tú eres Gio, yo soy Marco, güey. Señor Giovanni. Es algo anticipado, pero ¿no estaría mal unas variantes para The Amazing Spider-Man número 1 de All New Marvel Now? ¿No, mi Gio? Y Giovanni contesta. ¿Variantes? ¿Quién dijo variantes? Marco contesta. ¡Presente! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues unas 2 o 3 variantes no estaría mal, ya que en las que salieron estaban muy buenas. Afortunadamente, Gio ya no contestó a esa aseveración tan homosexual. Pero Marco, en verdad, no seas tan lame huevos, por favor, güey. No, en mames. Verdad, güey. Nada más faltó un pinche high five, güey. Sí, no sé de chócalas. Chócalas, puta. America, fuck yeah, güey, ahí mismo. No, cabrón. Pero bueno, un saludo también para el Gio, güey, pero... Ay, bueno, Marco, ya en verdad. Ya me quedé tantas mamadas, Marco, güey. Hace poquito, la semana pasada nos amenazó de que sí escuchaba el podcast, güey. Ah, ya lo escucha, güey. Marco, un saludo, güey, te queremos, te mandamos un abrazo y una navidad. Te escupo y te mando a chingar a tu madre. Yo no, guapo. Para los que se preguntan, se cuestionen, se intriguen. La rola que puse al principio fue un cover de una rola de un juego que se llama Airbound aquí en Américas. En Japón se llama Modern. La rola Snowman. Este juego de Airborne es posiblemente el juego más caro de Super Nintendo que existe, güey. Verga. Digo Nintendo. ¿Cuánto? La última vez que revisé el Mercado Libre, encontré un cartucho en 2500 baros, güey. Vete a la verga, güey. ¿Pero es por el valor de colección o por el cartucho nada más, güey? Es que el pedo del juego es que se produjo en muy pocas cantidades, güey. ¿Y es bueno? Porque pensaban que iba a ser un fracaso, güey. Y es muy bueno. Cosa que no pensaron del DayT, güey. Sí, güey. Es el némesis de E.T., güey. Es una mamada, güey. Y el E.T., ¡no, va a estar bien chingón! Una mamada. De hecho, ese juego es protagonista de unas historias de creepypasta que posiblemente la única creepypasta real, güey. ¿A cabrón? Porque el enemigo final al que te enfrentas es un feto, güey. Como el de Space. ¡Ah, Odyssey. No mames! No sé si alguna vez escucharon esa sí, historia. Sí, sí escuché no, eso, de wey. Que el güey que creó el juego se inspiró para hacer ese jefe final, güey. Ajá. En Space Odyssey. Después de ver una película donde violaban a una mujer. ¡Ah, cabrón! Y yo pensando en Space Odyssey de Stanley Kubrick. ¡Pero no! El juego tiene covers de rolas de los Beatles. Se llama Mother, ¿verdad? Airbound aquí en América. Pero allá, Mother. Sí. ¿Mother? ¿De qué trata? Es básicamente un RPG, pero pues, como que muy americanizado, güey. Mm. No es como que esas historias de guerreros y dragones y todo ese pedo, güey. Sí, es de un morrito, güey. Que cae un meteoro. Muerto, güey. Cerca de su casa y se emprende en una aventura viajando de ciudad en ciudad, güey. Luchando contra extraterrestres, contra hippies, güey. ¿Es Carmen? Es que me suena tanto, güey, pero no me acuerdo haberlo visto. Es Carmen cuando se pone su traje de... Si alguna vez jugaron Super Smash Brothers, jugaron con un personaje que se llama Ness. Ness. El niño de la playera de rayas y la gorra roja. Simón. Que es dificultísimo de manejar. Ese cabrón, hijo de puta. Es dificultoso, güey. ¡Dificultoso! Dificultísimo, señor. Yo nunca lo puedo controlar. ¿Sabes cuál siempre me... También es bien difícil Mewtwo. Que es bien lento el hijo de la chica. Mewtwo, güey. Sí. Se vaya al carajo Mewtwo, güey. Oye, no, Mewtwo es el mejor Pokémon que existió, güey. Sí, pues, pero en Smash de los primeros, de los primeros 151 Pokémon, güey. Sí, es el mejor, güey. Pero en el videojuego estaba de la verga. Ah, bueno, eso sí. Estaba cabezón. Ni hablar, güey. No se le veían bien las manos, ¿ves que sus manos son clásicas? Las bolitas, güey. Ajá, no se le veían bien, güey. No, estaba todo cabezón y era una... Oye, güey, el videojuego Mother era una trilogía, güey. Es una trilogía, pero solo llegó a América el 2, güey. Ah, cabrón. Es un pedo, güey. ¿Qué historia tiene, güey? El primero literalmente ya estaba traducido, güey. Y ya estaba listo para salir al mercado. Pero como iba a salir en fechas muy cercanas a la salida del Super Nintendo, ajá, se decidió cancelar, güey. Ah, cabrón. Y a mejor traer gente. Trajeron el 2. ¿No es uno que se llama Mother 1 más 2? Sí, no, Mother 1 más 2 es una edición de Game Boy Advance, güey. Oh, que trae el 1 y el 2, obviamente. Pero de hecho el 3, para los que les gusta la emulación de manera no tan ilegal. Sí, porque una cosa es emular porque no puedes conseguir un juego, güey, y otra es emular porque no quieres pagar por un juego. Que a final de cuentas estás emulando, güey. Cállate tu cabrón. Hay una traducción en español del juego, wey, del 3. Chismamá. Están muy buenos los juegos de Airbound, güey, de Mother. No creo que sí, como si son muy de nicho, güey, entonces no creo que a muchos les lata, pero es una experiencia gratificante jugar. ¿Podunk? ¿Podunk? Se dice que en la historia, que dice una noche un poltergeist aparece en la casa de Nintendo, güey, que es el personaje, y toma el control de varios artículos del hogar. El caos aumenta cuando Nintendo pelea con una muñeca poseída. Nintendo se arma con un palo de plástico antes de viajar en la zona rural de Podunk. O sea, ¿qué pedo, güey? No se pronuncia. Oye, estaría bueno dedicarle un tiempecito a este videojuego, Esa creación de Shigesato Ito ya se retiró de la industria de videojuegos, wey, lamentablemente. De hecho, ese señor es muy famoso en Japón, güey. De hecho, hasta estuvo como juez en algunos programas y concursos de esas mamadas. De esos cabrones, de las que tienen que comerse su propia verga o algo más bizarro que eso. De hecho, hubo un pedo legal, güey, que Airborne para la consola virtual no salía, güey. Por el pedo de las rolas de los Beatles. Pero ya por fin salió para la consola virtual del Wii U. ¿En serio? Ah, cabrón. O sea, con la misma línea de historia, güey. Sí, pues es el mismo juego, güey. Mames. Nomás le cambiaron los detalles. ¿Quién tiene los derechos de las canciones de los Beatles, güey? ¿Ahora? Paul McCartney, güey. Es un hijo de puta. Antes las tenía Michael Jackson, güey. ¿Cuando murió se lo pusieron así, güey? No, es que Paul McCartney le dijo, oye... Y se lo dijo de broma, oye, estaría bien que tú tuvieras el catálogo de las canciones de los Beatles, ¿no? Y dijo Michael Jackson, oh, sí, las voy a comprar. Uh-huh. Y se las compró. Y Paul McCartney dijo, no mames, culero. Entonces Michael Jackson muere y los derechos regresan a Paul McCartney de todas las canciones de los Beatles. Igual y a Yoko Ono y a Ringo Starr, güey. Si las compró, podía hacer lo que quisiera, ¿no? Con ellas, güey. Pues no las dejó en un testamento, qué pendejo, güey. No, hombre, las canciones de los Beatles hasta en la actualidad todavía se escuchan mucho, güey. Sí. Y eso te deja regalar. El wey. Derecho de una sola de sus rolas, güey. Ya no tienes que trabajar toda tu vida, güey. Con eso te dicen todo, güey. Una sola canción, güey. Pues sí, quiero comprar una rola. No, pero sí es un pedo legal, güey. No la puedes comprar. No, menos siendo Paul McCartney el que tiene el derecho ahorita, güey. Por lo que dices, güey, se ve que es un... Esto es ideal para que Dross lance un video. Oye, sí. Les voy a contar un top de o la, la terrificante historia de no sé qué. La horrible historia. Los siete grandes hackers de la historia. Una historia terrorífica. No solo porque porque es verdad. Es que no sé por qué la gente no se aburre de ese tal Dross, güey. Güey, es que algunos videos, o sea, no es tanto que sea Dross, güey, o sea, los videos porque tratan son para pasar el rato, güey. Es que cállate, déjame hablar. Aburren. Bueno, sí, sigue, güey. O sea, güey, no, hay muchos videos que no es tanto porque sea Dross, güey, sino porque trata un tema curioso, güey, más que nada. Curioso. O sea, eso es a lo que agarras. Lo de los cosacos, güey, está cagadísimo. Es a lo que agarra suscriptores este pendejo, güey, que trata muchos temas interesantes. Pero en sí, el pendejo, ¿a quién importa, güey? Es que mucha gente lo sigue, güey, y es parte ya de la corriente, güey. De Dross. De la mainstream hipster actual, güey. No son hipsters. Todos hablan de Dross, güey. ¿Sabes quiénes son? Niños rata, güey. Hablando de niños rata, hace poco me encontré una imagen, güey, de todos los tipos de niños rata, güey. Ah, está bien cagada, güey. El Newf, porque juega el camper, güey. Pero en fin, yo no me he atrevido a ver a Dross, güey, nada más porque mi carnal de repente lo ve y se me hace raro. Se avienta maratones de un día, güey. Es que... No es lo que he hecho, güey. ¿Con el Dross? Pues es que, güey, hay veces que no hay nada en la tele, güey. Y es más rico chutarte unos videos de YouTube, güey. Es rico. Es rico. Y nosotros somos los otros. ¿Sí? ¡Chinga tu madre! ¡Sí, sí, chinga sí tu madre! Ya saben lo que les voy a decir. Has caído directo en la zanja del Poltergeist. creo que el único video rescatable que he visto de Dross es el de... ¿Cómo se llama este tipo flaco que anda por las calles buscando almas, güey? Hay un videojuego de este... El hombre del costal. El hombre del costal, güey. ¡El hombre del costal, hijo de tu chingada madre! ¡Mamá! Es el cojo. Mamá, es el señor de la fruta. Es el ropavejero, güey. Bart, no te quiero asustar, pero el coco está en la casa. Ay, güey. Se escucha el delay. ¿De qué estaba hablando, güey? Ah, sí, del video de Slenderman. Ese está muy bueno, te lo desglosa muy bien. Y el video de las películas más grotescas de la historia, güey, según esto. Creo que son los únicos que me han llamado la atención. Los demás están de huevo. No, güey, pero es que si te interesa el tema de las películas grotescas, tiene más de un video. ¿Que sí? Sí. Bueno, güey. Digo, es mi opinión. A mí, la verdad, verlo tanto tiempo, pues no, güey. No se mató. No se me hace rico, güey. Pasemos al siguiente tema. Sí, güey, antes de que nos madre. El famoso. Güey, no sé tú, pero acaban de anunciar que ya está impresa la fase final de la muerte de Superman, güey. Me vale, güey. Yo tengo el editorial Beat, está, güey, un poco violado. Y no tiene la última hoja, güey. Está un poco violado. ¿No pagarías 99 baros para tenerlo de nueva cuenta? No. ¿Y por qué no vendes el tuyo? ¿Y consigues dinero y te compras el otro? Es que este es invaluable, güey. Pero es que está violado. Pero es editorial Beat, güey. Pero está todo bien violado. No, aparte ni es tuyo, güey. Es mío, güey. Derecho, güey. Son de esas veces. Estás pagando tu karma con tu cámara, güey. Todavía tengo mi cupón para entrar a Reino Aventura, güey. Oye, sí, yo pues algún día lo vuelven a hacer. No, es que Reino Aventura era otro pedo. ¿Tú sí llegaste a ir a Reino Aventura, güey? Ya no. A ti no te tocó, güey. Sí. Pues yo creo que sí me pudo haber tocado, güey. Pero sí, que se de hecho, cuando tuvimos más dinero para hacer pendejadas, güey, yo era muy pequeño. Pero me choteé un show de Keiko. ¿Tú sí viste a Keiko esa vez, güey? Mames, yo hacía? No alcancé a ver a Keiko. Violaba mujeres como en Estados Unidos hace poquito. ¿Keiko? ¿No te acuerdas que mató a un instructor? ¿Keiko? No sé si fue Keiko. No era Keiko, güey. Güey, Keiko hace Keiko años que está muerto, güey. No, güey, pero fue una... casi... ¿Cómo le...? Una... Un, ¿no de hecho han habido varios? ¿Flipper todavía está vivo, güey? Me vale verga las demás no, ballenas. Pues es que no, pues han habido... Flipper, han habido muchos flippers. Y uno se suicidó. Lo sé, ¿por qué no, lo sé? No lo no sé, es, pero no es para lo menos, sé, güey. De hecho... ¿Cómo sabes, Diego? Según Douglas Adams, güey, los delfines son los únicos que van a saber y van a predecir el fin del mundo, güey. Los delfines son se van a burlar de nosotros y nosotros no nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo los Simpsons? Los delfines son la especie más inteligente del planeta. La segunda especie más inteligente son las ratas. Y el ser humano es la tercera especie más inteligente. Dudo mucho que el ser humano sea la tercera, en verdad, güey. Es la tercera, güey. Desgraciadamente, güey. Según la guía del viajero intergaláctico. Yo la pongo en la cuarta si contamos que los perros son muy inteligentes. Y son buenas personas. No, los perros no son inteligentes. Pero son buenas personas. No son personas, güey. Son buenas personas, güey. Lo que sí que tenemos muchos bogones en este planeta. Sí, demasiado. ¿Qué carajo es un bogón? ¿No has visto? ¿Lee el libro? Ajá. O al menos ve la película, güey. Aunque en la película se tragan muchas cosas del libro, güey. Se tragan muchas cosas. No, es que les faltan frases, güey. Como por ejemplo a mí una que me encanta, güey, que es parte de la filosofía de mi vida, güey. Donde Douglas Adams está... No recuerdo si es parte del diálogo de un bogón, güey. Son extraterrestres, güey. Llegan a la Tierra y van a destruirla, van a demolerla para crear una autopista, güey. Una vía... intergaláctica para cruzar y... O sea, neta, es como el nombre. Sí, güey, ahí está. Entonces dice, ¿qué pésima forma tienen los humanos de vivir? Son unos imbéciles. Puesto que en vez de vivir felizmente, buscan la felicidad, güey. Esa frase no te la encuentras en la película, güey. Güey, la frase de Dios, güey. Oh, no mames. ¿Qué dice? Que Dios no comprueba su existencia porque él existe en base a fe y sin fe no es nada. Ay, ya está muerto, es un chico. Ese no era Dios, güey. No era por eso la frase de Dios está muerto, porque la gente había perdido la fe. Ah, exactamente, güey. Nada más que hace poquito vi que hay una película que se llama Dios no está muerto, güey. No me he atrevido a ver, güey. Siento que me voy a cagar de la risa, güey. ¡Ay, no mames! Hay una película que salió no hace mucho y no sé si sea un refrito, güey. Pero es la película de El Hijo de Dios, güey. No sé, yo ya la vi en pirata, estaba ahí en el centro, güey. Y el güey todo güerito. Estaba en el desierto. Te la promocionan como si fuera una película de acción. ¿Por qué crees, güey? Son gringos, para ellos Jesús es como Mel Gibson. Es como tipo G.I. Joe. Es como G.I. Joe, güey. ¿De qué? Pero, hijo de Dios. Pero, es que, güey, está güerito y de ojos azules. Es tan cagado. ¿De qué salió el tema la guía del autoestopista intergaláctico, güey? De las especies más inteligentes en el planeta. Ah, es cierto, güey. Ah, y de los delfines, güey. Flipper. Se suicidó. Desgraciadamente. Siempre que pienso en delfines, me recuerdo de ese delfín que se suicidó. Bien heavy, güey. Estás mal, güey. Ay, se mató. Estás mal, güey. Sí, güey. Se mató. ¡Se mató! Y pues bueno. ¿Cuál era otro tema, güey? ¿Pasamos? Sí, pasamos. Oye, sí. Háblanos de los Power Rangers. ¿Qué es lo que sabes de los Power Rangers? Va a salir una película, es lo único que sé. Oye, pero si tú tienes la noticia, güey. Vamos a darla en forma. No tengo la noticia. También se murió el creador de Alien. No era el creador directamente de Alien, güey. No, pues algo del proceso creativo de la película. Ajá. ¿No han visto el Batimóvil que diseñó ese güey? Oh, está horrible, güey. Sí, güey. No. Oye, hablando de Batimóvil, antes de pasar los Power Rangers, ¿podemos hablar de Batman, güey? No, ¿por qué? ¿Qué pasó esta semana respecto a Batman? Quiero saber. ¿Quién no ha sabido eso, güey? Esta imagen que ha estado circulando. Y que le quiero dar las gracias a Maggie, a mi hermosa mujer. Que demuestra la ignorancia del colectivo, bien cabrón. ¿Quién qué? La foto, güey. Se iba a hacer de pedo, güey. ¿Qué momentos para decir tus papás? Maggie me dijo, güey, me lo dijo así. Oye, viendo la imagen de Ben Affleck como Batman, ahora, güey, ¿qué no se te hace como si fuera Daredevil con el traje de Batman? Porque hasta la misma pose tiene, güey. Y entonces empezaron a salir tantos memes, güey, en donde está triste porque no tiene qué comer, güey, cosas así. Y digo, en verdad, no me late, güey. Es que Batman, no me late. Batman cuando hace esa posición, no ve hacia abajo, güey. O sea, no puede ver hacia abajo. En los cómics ve hacia adelante o hacia arriba, güey. Tiene que estar. Y este cabrón no sé por qué quiere ver hacia. Estaba viendo los tenis, güey. Es que tiene autoestima baja, güey. Yo qué sé, güey. Está demasiado gordo, güey. No está gordo. Ya ves que todos dicen que está gordo. No está gordo. Hay que explicarles que está basado en el de Frank Miller, güey. ¿Tú crees? Pues bueno, sí, güey. Al menos el logo lo tiene, güey. Está basado en el Frank Miller, güey. Ya lo habían dicho. ¿Y el Batimóvil, güey? Sí, está basado en el Tom, güey. Si eso es estar gordo, güey. Yo estoy peor que Java de Hot, cabrón. En serio, güey. ¿Qué pedo con ustedes, sociedad? Esos son todos los comentarios que hemos estado escuchando. Acerca de eso. Yo, y basándome en esa foto que está toda en gris, güey, no puedo dar una opinión concreta de ese traje. Es que no se ve, tampoco se ve completo porque las botas importan mucho. Si te has dado cuenta, las botas eran chicas. Entonces, ya no trae calzoncillo, güey. Y de hecho, eso sí. Y de hecho, ni del Batimóvil, güey, porque no se ha visto bien el Batimóvil tampoco. No, pues nada más es como la trompa, por así decirlo. Yo ya tenía los Legos preparados para hacer un modelo, güey. Y no se ve completo. Nada. Hay una foto del Batimóvil por detrás, güey. También la he visto, pero uh-huh. Está tapado, güey. Y nada más se ven las que son llantas grandes atrás. No sé por qué pienso que ese proyecto se va a ir al carajo, güey. Es que... Mira, ahorita como se ve lo de Batman, no lo veo tan mal, güey, pero... Pero sabe, todo lo demás, wey, que dicen, güey, Superman, la Mujer Maravilla, en cameos, güey. Cyborg. No, Lex Luthor, güey. Pelo. Confirmaron a Cyborg, güey. Con pelo, güey. No, es bonito. No, güey. Ya vimos lo que pasa cuando se hace una sopa de personajes, güey, en Amazing Spider-Man 2. No vimos, tú lo spoileaste, güey, no lo viste, güey. Tú sabes todo, nosotros yo no lo he visto y no me quiero meter a hay una manera. Sopa inmensa de personajes, güey, que de no pueden desarrollar sus propias historias. Electro. No, Rhino, nada más está final. ¿Quién sale, güey? Green Goblin, disque Green Goblin, porque ese no es el Green Goblin. La cabeza de Norman. No, es bro. Que no salió aquí en México. Sí, jódete, Marco. Sí, y bueno. No vuelvan a poner Spider-Man en el tema, güey. Me deprime. Oh, ¿no quieres una noticia de Spider-Man, güey? No, nada. Ya viniste. Sí, ¿recuerdas aquella página que nos hizo aventarnos el monólogo gallego, güey? Oh, otra vez, por favor. Pues en la misma página de Zona Negativa. Nos hemos topado con esta noticia. ¿Te nos quieres unir, güey? Yo no puedo. No tengo el calibre, güey. No tengo ganas, güey. No. Qué puto. No mames, déjame llegó solo tú, güey, que se vea la chica. Andan muy. Antes de continuar, les tengo un reto, güey. Hola, güey. Mami, nos va a pelear con el periódico. Me encontré con este artículo en una de nuestras publicaciones locales, güey. Hola, güey. Quiero que lo lean y encuentren el error, güey. Por favor. ¿Lo quieres leer, güey? Ándale, léelo, güey. ¿Qué quieres que lea, güey? ¿Todo? ¿Lo de Michael Jackson? Wey. ¿O lo de Batman? A ver si... A ver, ustedes si los escuchas identifican el error. Este es el periódico editorial. Del día. Revelan foto de Ben Affleck. Sale de la cueva, se llama. Aquí dice, güey, sale de la cueva. Para empezar el pinche título. No, en serio. ¡Ya sé, güey! Nada más quería decir eso. Fue muy cagado. ¿Michael Jackson o Batman? ¿Abusó de empleado? ¡Lean el artículo! Sí, ya, vamos. ¡Yo me uno! ¡Me escuchan los niños! ¡Niño! Con todo respeto, señor Jackson, lo queremos. ¡No eres pendejo! ¡Vas, güey! Ya no hacemos nada. Meses después del anuncio de Ben Affleck como nuevo Batman, el cineasta Zack Snyder compartió en su Twitter la primera imagen del actor caracterizado como el superhéroe de DC Comics. El lunes, Snyder ya había compartido una imagen del nuevo Batimóvil, pero ayer sorprendió a los fans con la fotografía de Affleck, vestido con el traje de héroe que parece tener una mayor textura que el de la trilogía con Christian Bale. Texturas. Son texturas. Ah, sí, cierto, tiene textura, güey, eso no me gustó. Parece, no mames, parece que se lo copió a Superman de ahorita. Ahora, entre comillas. Entre comillas, pijo, hijo de la chingada. Tomé esto con mi cámara. @Batman@Batimóvil. No, no es arroba, güey, gato. Sí, es cierto. Escribió Snyder, quien estará detrás de la cinta Batman vs Superman, secuela de Man of Steel. Además de Affleck, en el papel de Superman estará Henry Cavill, mientras que Gal Gadot interpretará a Gatúbela. Gatúbela. ¿Es en serio? ¿Cómo se dice? Jesse Eisenberg, uh-huh, Alex Luthor y Amy Adams a Lois Lane. Tras el anuncio de Ben Affleck para el papel el pasado agosto, las críticas se desataron, pues no fue bien visto para interpretar el personaje. Sin embargo, Snyder defiende la decisión tomada. Ben ofrece un interesante contrapeso al Superman de Henry. Está gordo. Tiene la calidad actoral para crear una imagen de un hombre que es más viejo y sabio que Clark, explicó el cineasta. Bueno, creo que como lo podrán ver, el error es bastante fatal. Tenemos la exclusiva. Va a salir Gatúbela. Y va a ser Gal Gadot. Y Gal Gadot, güey. Ahora sí, ¿están contentos, hijos de su puta madre? Ya, güey, ahora sí. ¿Y ahora sí? Hijos de su verga. No, no puedo decir mucho, güey, qué mal pedo. Estás cabrón. Luego está al lado del artículo de Michael Jackson abusó de su empleado. ¿Quieren que lo leamos, fans? Michael Jackson. ¡Llama uno! ¡No puedo, güey! ¡Niño, niño! ¡Pate zombie! Luego dicen en la foto, como pie de página, güey. Snyder sorprende a los fans con la foto de Affleck. Días atrás publicó también una del nuevo Batimóvil. Pues, yo no siento nada, Snyder. A mí no me gusta. ¿No sientes la pulsión? Ese detalle de las venas, güey. Antes no le puso batipezón, güey. No, güey, no. Ya los veré cuando salga el trailer, güey. Con un puto cohete en el culo. ¿Cómo? ¿Qué yo creo, qué, güey? Siempre que dices algo, este güey me lo genera. Sí. Ya los veré. Somos pues yo, Batman, yo estoy a medias, güey. ¿En serio? Todavía no me decido. Es que no te puedes decidir. Es que es Ben Affleck. De hecho, solo me voy a poder decidir al 100% cuando salga la película. Es que... ¿Quién sabe? ¿Ves? No podemos decirlo, güey, porque es como que... Es que dices que qué asco, pero la quiero ver. A lo mejor esta sería mala simplemente por el hecho de que no estás sorprendiendo. Si dura 3 horas, me va a gustar. Me quedo sin palabras. Yo llevo las chichis de algo. Vamos a un corte. Sí, vamos a un corte antes de que esto se ponga más denso. Oye, güey. Don't anyway. Well, I think you're making too. is on the way. Los gays festejan. Hombre, no tienen ni chance de festejar nuestra amistad, güey. No. Son 7 años de amistad. ¿Sí, de felicidad? No. Tengo una foto en donde nos estamos abrazando fraternalmente, güey, y está sonriendo. ¿Por qué? Te di tu puto regalo de cumpleaños. ¿Por qué no me dejas ser ese amigo, güey? ¿Por qué no lo quieres? ¿Estás grabando? ¿Por qué estás grabando? Por eso te digo gay. Ese güey me estaba viendo los ojos como diciendo que cabrón estaba conmigo. Güey, tengo así, güey, la mano así, güey. Pensé que lo estaba preparando. Hola, regresamos. Regresamos, banda. Esto fue Modus Mouse. Florón. Hola. La única pinche rola que he conocido de esa banda. Sí. Aparte. ¿De qué estábamos hablando antes de corte, güey? Aparte de Laura Calmine. ¿De qué? ¿De Batman? ¿No íbamos a hablar de Superior Spider-Man, güey? Anda, déjame hablar de Superior Spider-Man, güey. Porque íbamos a empezar con el artículo gallego, güey, y dijeron que ya no querían, güey. Este güey, pues es que es el artículo gallego. Para nuestros queridos fans, el sketch de los gallegos. Muy buen sketch. Gracias, güey. Solo lo haces tú y tú, cabrón. Así que ya no voy a venir para escucharme. Vamos, hay que aventarnos parte de eso. Más sketches. Ok. Ya no repito mis rutinas. Luego te veré como Crossy el payaso, güey, pidiendo dinero en la calle, güey, vendiendo tus lotes de cajas de películas porno, güey. 10 centavos. ¡Vendido! ¡10 centavos! Ok, aquellos que disfrutaban con la etapa en la que la conciencia del Doc Ock ocupaba el cuerpo de Spider-Man, están de hora buena. Se ha anunciado a través de Marvel.com que a pesar de que la serie Superior Spider-Man haya finalizado en su episodio 31, numeración USA, USA, en agosto y septiembre, veremos de forma excepcional cómo se publican las entregas 32 y 33. Dan Slott, Christos Gage, Giuseppe Camuncoli y Adam Kubert nos van a ofrecer una historia no contada de Superior Spider-Man, que había quedado pendiente. Dan Slott, muy previsor, dicen, ya había colocado en el número 19 una forma de volver a contar algo en el futuro, obviamente para seguir sacando dinero de Superior Spider-Man, como no. Y para todos aquellos que creyeron que se había terminado en el número 31, déjenme decirles que vivieron en una mentira. Pues vamos a tener números carísimos, eso se los puedo asegurar, del número 32 y número 33 de Superior Spider-Man, que probablemente no lleguen a México, gracias Gio. Y así volver tras su planeada retirada y vuelta al status quo de Peter Parker. Se supone que detrás del encuentro con Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099, Octavius desaparecía misteriosamente al recibir una descarga de energía cronal. Eso lo vimos en el Superior Spider-Man número 19. Vestido del avión, cabrón. Entonces se va y regresa, pero... ¡Se va y regresa! Se va en el tiempo, regresa... ¿Qué le pasó al Doc Ock? ¿Ya se murió? Se fue chillando, güey. ¿Pero a dónde pitos? Como marica. En el número 31. ¿A qué cuerpo se trasladó? ¿Capitos? Lo que pasa es que se supone que mandó a la parte oscura de su mente a Peter Parker, güey. Ajá, y ahora Peter lo entonces, mandó a como Doc Ock dijo, yo no puedo ya con esta vida debido a que, spoiler, Green Goblin se lo jode de una manera magistral. Marica. Decide que regrese mejor Peter Parker y él ya. Y él se va a la parte oscura. O se muere, güey, como lo quieras, ¿no? Va a regresar. ¿Tú crees que no? Estamos hablando de Dan Slott. Por alguna razón aquí me digo, güey. Exactamente. Teoría de... Y entonces, para agosto y septiembre, nos vamos a esperar el número 32 y número 33 de Superior Spider-Man. Después de que ya salió el número 1, que se ha vendido como pan caliente, güey. Con portadas de Alex Ross arriba de 700 baros, güey. Yo solo tengo algo que decir. Chinga tu madre, Panini. Ya salió el número 2 de Superior y jamás llegó el 1. Les pregunté por Twitter, no sé si lo llegaste a ver, güey. Sí. Les pregunté, oigan, ¿qué onda? Salió el 2 y nunca llegó el 1. Nada, güey. Nadie sabe nada del número 1 de Superior, güey. Ni los de la covacha, güey. No, güey. Nadie sabe. Y llegó el número 2. Y llegó el número 2, güey. O sea, los pendejos van a aplicar la vida. No, ojalá que no, güey. Ojalá que no. Ahora tú vamos a tener el número final. Y después vamos a tener que leer el 1. Gracias, Panini, por tener el peor sistema de distribución de México. ¿Y ya compraste el 2? Era Superior, güey. ¿Para qué compro el 2, güey? Si no tengo el 1. Pero tienes que comprar el 2, güey. ¿Qué tal si al rato sacan el 1 y se disculpan? Ya ves que. Y tú ahí todo jodido. Si no, ya ves que. Como lo que hizo Bruguera. ¿Sin 2? Como lo que hizo Bruguera, hacer una reimpresión de los números 1, güey. Igual y hasta Panini se le ocurre, quién sabe. Pero si sí te arriesgas a que si compras el 2, no vaya a salir el 3, güey. Y ves que si tanto la quieres leer, pues ya compra algo que esté un poquito más caro, güey. En TPB, güey. No, no me vas así, güey. Ve su cara, güey. Neoliberalismo. Tengo dinero, güey. Pero sí es cierto, güey. Yo también vi el Rachel Rising, el número 2, güey. Nunca vi el 1. Y lo vi en una tienda de Conasupo, güey. Oye, verga, estás comprando demasiado. ¿Sí? Estamos comprando demasiado. Güey, acabo de apartar el Secret Origins número 4, güey, de DC Comics. 120 baros, güey. Mami, está carísimo. No. ¿Qué tal tu Year Zero, güey? Zero Year. ¿El de Batman, güey? ¿Es cierto que estoy diciendo? Future Zen, güey. No mames, güey. Ayer lo estaba... voy a empezar a chillar de la emoción, güey. Es buenísimo. En verdad, de inicio a fin es buenísimo, güey. Ah. Está situado en un futuro no tan lejano, güey, en el universo de DC Comics, güey. En donde todos los superhéroes han sido abatidos ya, güey. ¿Abatidos? Ajá. Todos... ¿Cómo cuentes eso que no lo he leído? Ok, no va a haber spoiler. Nada más te pregunté si te gustó, güey. Buenísimo, güey, en verdad, buenísimo. ¿Pero de qué? O sea, ¿De qué? ¿Es mexicano? ¿Qué? ¿Es gringo? Es gringo, güey. De hecho, ese me lo gané por llegar temprano, güey, al Free Comic Book Day. Fui de los primeros y me dieron mi... Se queja de que... Ay, Marcos no Unido, güey. Mi Future Send número 0. Se combinaron las dos peores cosas, güey. Yo no me levanto temprano los sábados y no me gusta hacer filas, güey. No había fila. Güey, era una fila muy pequeña. De hecho, aquí tengo las fotos. No, luego nada más vi las fotos y vi ahí el caldo de urgente, güey, que había ahí. ¿Me viste disfrazado de Batman, güey? Tristemente sí, güey. Gracias, güey. Ah, era Batman de Adam West. Sí. Verga. No le das, no le das pinche dignidad a ese traje. Necesitas ser puro. A rato les enseño las imágenes, están muy chidas. Y en verdad, te cuentan una línea de historia hermosa, güey. Buenísima, güey. ¿Les puedo dar un spoiler? No. ¿Es el Future's End? A Bruce Wayne le cortan un brazo, güey. ¿Cómo en el videojuego? ¿Bruce Wayne? ¿Cuál videojuego? Había un videojuego que era online y tenía... ¿El Infinite Crisis? No sé, no sé. Solo creo que era online. ¿Qué? Mierda, güey. Y... DC Universe. ¿DC Universe? No, ya. ¿Y pues me perdí un brazo en una explosión? No, pero aquí se lo cortaron de manera brutal, güey. ¿Ah, eso? Spoilers. Nada más era el único spoiler que les quería decir, pero si tienen oportunidad de leerlo, en verdad, háganlo. Lo malo es que te quedas tan picado que vas a querer comprar el número 1, luego el 2 y así no, sucesivamente hasta el 52. No, no, no, no. Ojalá que sí, güey. Si viene, si viene. Ojalá que sí, güey. Sí, güey, es lo que sigue de Forever Evil. Es lo que sigue de Forever Evil. Future's End, güey. Y van a salir... Con esto van a salir 50 otras más de 30 portadas 3D de Future's End, güey. Ya, dijo Giovanni que siempre sí, güey, a las 3D, güey. Era lo que estaba discutiendo hace poco con Marco, güey. Que siempre sí. Que siempre sí. Dijo que sí quería. Que sí quería, pero después de que fue a Salamanca y se compró un chorizo. Quiso comprar un chorizo. Lo siento, quería hacer referencia a eso, güey. Que yo estaba cagando. En el video del niño. Sí, güey. El niño honesto. Niño honesto. Yo estaba cagando. Y fui por la ventana y me limpié el culo. Y vi que había un incendio. El piso se como irte, güey. Ay, güey. Qué cabrón. Bueno, eso fue con respecto a Superior Spider-Man. Esperamos que les haya gustado. En lo personal, yo ya no quería que me hicieran gastar más en Superior Spider-Man. Pero para tenerla completa ahora, siento que voy a tener que comprar el 32 y el 33, güey. ¿Quién importa Spider-Man? No lo sé, güey. ¿Quién importa Spider-Man? Ningún comiquero que se respete compra Spider-Man. Puta. Hoy en día. Ahora, güey, ya van a empezar. ¿Vamos a empezar? Dile que chingue su madre. Deberían de comprar Saga, en verdad. Les tengo que hacer esa recomendación, güey. Saga no es en el que se come las cosas. No, está bien caro. Ya cuesta 30 baros, güey. Nah. El número 1 costó 50. Y todavía te lo encuentras en edición especial en el centro, güey. Pero el número 2 cuesta 30, güey. No, es muy buena historia, güey. Muy bueno. Prefiero Hellboy. Prefiero esperar 6 meses por cada número de Hellboy, güey. Es gratificante leerlo. ¿Le está publicando Bruguera? Sí. Bruguera. Yo prefiero Royal Academy. Lo único que voy a comprar de Kamite va a ser Hora de Aventura. Deberías comprarlo. No. Todo lo No. Es muy bueno. Está hecho por un cantante emo, güey. No. Emo tu culo. ¿Quién lo está? ¿Quién escribe Umbrella Academy? Emo. ¿Quién? Yeah, ¿quién es ese güey? El vocalista de Macho. ¿Quién? El vocalista de McKinney. Ay. Ha sido más emo. Mames. Está buena la pinchista. Ay, güey. ¿No, no escuchas Paramore? Ey, Paramore es diferente a My Chemical Romance. ¿Y tú eres fanático de Superman? Habla el fanático de My Chemical Romance, güey. ¿Y eso qué, güey? ¿Qué me quieres? En verdad. No, sobre todo de Paramore. No nos puedes ganar, güey. Te voy a meter un madrazo. No nos puedes ganar. No, porque eres emo. Yo no soy emo, güey. Eso es Paramore. ¿Y eso qué, güey? No es emo, güey. Que no, puto. Sí, puto. ¡Órale! Bueno, a diferencia de nosotros que estamos peleando con una guerra musical. ¿Cuál es la diferencia entre el cómic de Hora de Aventura y la serie? ¿Son diferentes historias? Dicen que los dibujos son una mierda, güey. Dicen. Depende, güey. Yo no lo he visto, güey. Universo depende del artista, güey. Dimensiones alternas. Extensiones. Es el mismo universo. Precuelas. Se cuentan historias que en la serie, ¿no? Es como extra, güey. ¿Qué tema tienes? ¿Tienes una foto de Superman? Extrañamente, no sé por qué abrí esto, güey. Me topé con una foto de Superman sin calzoncillos. Bueno, obviamente del traje, los calzoncillos rojos. Güey, es que abrieron un debate, güey, de los misterios en la ropa interior de Superman, güey. ¡Un debate, güey! ¡Qué puto! O sea, neta, se pierde el tiempo la gente, güey. Sí, güey. Vamos a debatir los calzones de Superman. Y luego, hasta donde yo sé, hay mucha controversia entre güeyes que dicen que Superman es mejor con calzones y güeyes que dicen exacto, que... ¡Exacto, güey! Entonces, de güey... Y muchas, ¿en qué se fijan? Muchas personas. El calzón fue por el pedo de asimilarlo o hacerlo parecer a Hércules, güey. No. Sansón. ¿Cómo no, güey? No, güey. Güey, esto se dice, se dice en el fandom, güey, que esto es debido a que en esa época los luchadores tenían, digamos, este estereotipo del hombre más fuerte, güey. Con calzón de fuera. Utilizaban calzoncillos nada más, güey. De sabio, güey. Recordemos a los hombres musculosos. Era el emular a Sansón o Hércules, güey. Porque ellos también. Hércules se supone que todo el tiempo estuvo desnudo en su mitología. ¿Quieres ver a un Superman desnudo, güey? Y el homosexual es uno. ¡Ah, cabrón! ¿No, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hora salió eso? A ver, tú dices Sansón. Luego él dice: Sansón estaba desnudo todo el tiempo. No, güey. Yo dije: Hércules estuvo desnudo durante toda su mitología. Y tú fuiste el que sacó el que quería ver a Superman desnudo. Es una proyección de Abonce, güey, cállese. No, ya, güey, ya, cállese. Ni cómo defenderte, ya, cabrón. Defender yo, Maggie, te dije que corrieras, pero no. Te quedaste con él. Bueno, pues eso es lo que dicen, güey. ¿Cuál era la teoría, güey? Esa, güey. ¿Qué? De que con el tiempo se lo fueron quitando que porque ya no era necesario, güey. Y que aparte les quitaba mucho color rojo en la imprenta, güey. Por la economía. Cabrones. ¿Qué carajo? Ok. No más podcast cuando estuvo mal. Y se dice que no. Ya cuando le quitaron el calzoncillo, lo único que le remarcaron fue el paquete, güey. Que es de lo que se ha estado quejando la gente desde Superman Returns, güey. Este debate, déjame adivinar, 100% bien. Pues yo qué sé, güey, es de Superman. Los fanáticos gays de Superman se contaron. Vamos a debatir los calzones y el punto de Superman. Muchos no creen que los calzoncillos hacen su diferencia en un traje de superhéroe. Yo digo que sí, güey. Sí, se ve. Es muy, muy diferente, güey. Siempre que hay calzón, te recuerda mucho más al clásico. Mira, este, por ejemplo, este cabrón ya es más como un short, más que nada. Más que una trusa. Ajá. Y parece como la versión de Frank Miller de Superman. Ahora bien, hace poco sostuve un debate de qué es mejor, los trajes del New 52 o los anteriores al New 52. Pues es que no puedes debatir qué es mejor o no, güey. O sea, arte, güey. No mejor, sino... ¿Qué representa mejor al superhéroe? La representación del superhéroe. Ajá. Y cómo afecta directamente en el arte, güey. De cómo lo estás viendo. Porque, por ejemplo, aquí... Puedes ver todos los detalles y te distrae un poco el color rojo, ¿no, güey? Pero ya viendo los de New 52, por ejemplo, tienes un Superman que está casi todo azul, güey. ¿Qué te iba a decir? Ah, que bueno, yo defendía los del New 52, güey. Porque... Pues es que si buscas la representación clásica de un superhéroe, como decía Alf, desde la mitología griega... Sansón desnudo, güey. Usaban trusa o nada, güey. O sea que... Ese estilo es algo más clásico, pero no tan moderno. Aparte de que los diseños de 52, además de que no tienen trusa, también está como más pero cuadrados, tienen líneas, son muy detallistas, güey. Entonces realmente es como una moda entre los artistas, ¿no? Al final de cuentas. Como nadie dice nada de la armadura de Capitán América, güey. Ah, cabrón. El nuevo disfraz que tiene, güey, es una puta armadura, güey. ¿Cuál disfraz? ¿De película, del cómic? Que trae nuevo, güey, los cómics, güey. Ah, el del casco, güey. Sí, güey. Ah, está bien. ¿Trae casco? Al menos el de Ultimates creo que ya se asemeja mucho a... Ya le quitaron el sombrerito con alitas. Pues ya le tocaba, güey. No, pues es que es por lo que has empezado a salir con la película también, güey. Ah, el que dice es el de Ultimate. Que el Ultimate y el nuevo, güey. Que está en la guerra, que sigue en la segunda guerra y es su casco de soldado. No, en Ultimate ya no están en la guerra, güey. Estás bien perdido. Y eso ya... Viejísimo. Es que como no he visto la imagen a la que dicen, no me puedo enfocar. Ahorita en Ultimate, Tony Stark ya está muerto, güey. No está muerto, güey. ¿No está muerto? ¿Era mentira? No mames, ¿en serio? Transfirió su memoria, güey, a un robot. Eso ya lo sabía yo desde hace un chingo. Fue por el cáncer del cerebro. ¿No que te cagaba Ultimate, güey? ¿Qué haces investigando? Es cierto, güey, es cierto. Ya eres la última persona que pensé que iba a salir con información de Ultimate. Güey, leí la reseña del último cómic más reciente, güey. Ya es aquí cuando se escucha, nada más el ventilador. Sí, güey. Es que le tiras tanta mierda al universo y es una mierda y te chingas su madre. Sí, güey. Todo este universo fue basura. No quiero saber un carajo de él. Y luego, no está muerto. Está muerto. Güey, ustedes saben historias desde la Biblia, güey. Y nunca la han leído. Yo ya la leí, güey. A mí porque me la contaron y la leí en mi Biblia, güey. Y sí es cierto, ese ahora quiere, resulta 23, que 20, leyeron güey. La Biblia. 23, 20. Ezequiel, o sea, Ezequiel es entretenidísimo. Güey. Mira, fui a Kinder, güey. Me enseñaron a leer. Entonces un día agarré la Biblia. Y ¿en el Kinder, güey? Empecé a leer. Sí, güey. Niño superdotado, cabrón. ¿Pues en qué pinche escuela estaba? Mames, yo aprendí a leer en la prepa, güey. Wow, qué público. Wow, qué público. ¿Qué hay con el nuevo traje de Batman? Wow, qué público. Por cierto, ¿ya vieron el nuevo trailer de Flash? Sí, pero es ahorita que regresemos. Órale. Hagamos un pause. ¿Qué gusto? acá. Oh. Luego, ni siquiera nos avisas cuando empiezas a grabar, güey. No, le encanta cachar mamadas, güey. Oh. Oh, sí, ¿cómo cachas mamadas, güey? Quiero ver a... Oh. Regresamos. Regresamos. La rola que pusimos fue The Hollies, Don't Cool Woman in Black Dress. Solo para chavorrucos. Sí, güey. Estás excluido. Está, ¿no? Es de aquellos viejos tiempos. Está más vieja que ustedes, cabrones. Es de los 80s, güey. Nosotros somos de los 80s. ¿Dónde eres, güey? Les voy a poner esa, esa imagen de... ¡Miren! Crecí en los 90, güey. Solo porque creciste en los 90, güey. Nosotros somos de los 80. De hecho, somos... también crecí en los 90. ¿Somos cool? ¿Ustedes también crecí en los 90? ¿Somos cool? Pues ya no eres cool. Tú eres un niño rata, güey. Hablaba. No, de hecho me salté la generación de niños ratas. No es cierto, güey. ¿Quién eres de los ratas? ¿Qué que sí? Soy del 95, güey. Los ratas son del 96, 97. Porque ya son del 95. Me salvé por un pinchaño, güey. ¿Tu primera consola fue un 64? No, fue esa. Bueno, se salvó, güey. A ver, no, de hecho, mi primer recuerdo de videojuegos es Galaga, güey. Enfermo, güey. Y querías conseguir las dos. Güey, yo tenía un Atari, jugaba Enduro, güey, y Frogger. Yo tenía el Atari 2600. Sí, güey, ese era el que tenía. Mi hermano también tuvo el Atari. No sé qué se lo dijimos. El mío lo vendió mi mamá, güey. Oh, ¡qué poca madre! ¡Mames! De literal, de qué poca madre. Y ahora que los veo, medio ya que en 700 pesos, güey, digo, ah. Está más barato. Está muy caro. Sí, güey, está muy caro. Está muy caro, pinche consola. Pero es clásico, güey, es Atari. Güey, ¿qué tal tenis? Te regalan uno. Ah, pero es que de comprar uno nuevo, güey, a comprar uno ya usado. Güey, es un Atari, es una total. Aparte no es como que le vas a dar un uso de consola bien cabrón. Aparte el Atari no se friega tan fácil. No, son las madres. Ni estos cabrones, güey. De hecho el Atari se empezó a hacer ya cuando empezaba a ver transistores, güey. O sea, ya son de uso de Atari. En fin, ya salió el nuevo trailer de la nueva serie de Flash, güey. ¿Qué les pareció? Y otras series más. Y otras series más, por ejemplo, Moran. Constantine. Está buenísimo, Gotham. Gotham. No puedo. No, yo tuve. Bueno, buenísimo. ¿Dónde están sus lentes y bigote? ¿Dónde están sus lentes y ese bigote? Alguien siempre, todavía estaba joven. Sí, pero si nos regresamos a la. No tenía los ojos jodidos. Si nos regresamos a las líneas de tiempo del cómic. ¿Entiende? Cuando Bruce Wayne era niño, él ya tenía lentes y bigote. Eso no es porque. ¡Chica tu madre! Porque lo viste en la película, güey. ¿No? También hay muchos de cómics. Y ya todos se atribuyen que las películas son canon, güey. Exacto, si pasó en la película, tiene que pasar en el cómic. No. Pues, aparte de cuando hablo de que niñas de tiempo de cómic la vieron varias. Y ya tenía amigos. Porque se supone que. No, cállate, es relevante, güey. Es relevante, güey. Yo defiendo que no es relevante, güey. No. Estoy dando argumentos. Bigote y lentes. Es que. Es como si fuera un Batman sin picos, güey. ¿No es relevante? No. Hugo, ¿es tu puta? Jim Lee dibujaba a Batman sin picos, güey. Tenía así. Como tres dedos, güey. Ah, tenía picos. Pero chiquito, güey. Tenía. Modifica todo, güey. Sí o no, no lo modifica. ¿Qué hacen para todo ese pinche que se quiere que le pongan las pinches orejotas de murciélago, güey? Para que se caen en el hocico, güey. 1994, güey. Así era Batman, güey. ¿Crees que no salió? No, todavía no nacías, güey. A ver. ¡Cállese! Pero eso es cierto. ¡Burn! No digo que la serie vaya a ser mala, güey, pero tardé un chingo en mostrar a Gordon en el trailer. Pero el trailer no es lo que esperaba. Todos dicen eso, güey. Es que esperaban, güey. A mí me pareció magnífico. Yo esperaba. Wey. No sale Batman. Pues, obviamente. Eso sí es una pendejada. Desde antes de que se estrenara el trailer, de hecho, decían, güey. Esto cuando... es la niñez de Bruce Wayne. Pero sí sale Batman. Bruce Wayne ahí sale Batman. Es Bruce Wayne. Y aparte sale el asesinato, güey. Es una puta serie de policías, güey. Aparte sí sale. ¿Qué es lo que no entienden? Y es en Gotham, güey. Eso sí, le da aspecto de su personalidad del bigote, güey. Pero no es importante. De hecho, bigote. Están igual que en el de Constantine, güey. Se quejan y perjuran que necesitaba ese Constantine un cigarrillo, güey. Pues es que... En verdad. Es como le, bueno, le es... comentaba a Alf que una de las... Creo que era una de las historias más famosas de Constantine es cuando le da cáncer de pulmón. El Blazer, güey. Entonces le va a alcanzar el pulmón si no fuma, cabrón. Güey, hay gente que quiere que Keanu Reeves regrese, güey. Ajá. ¡Qué pedo! No, el inglés que actualmente está interpretando a John Constantine es buenísimo. Pero ¿sabes dónde van a grabar? La gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve, güey. ¿Nueva York? ¿Nueva York? Está bien, güey. ¡Está chido! ¿Qué no se supone que tenía que ser como una vibra más... ¿Oscura? No, europea y aparte un poquillo antiguo, güey. Es que porque se iba caminando por Wall Street. En Hellblazer te manejan una temática en la que John está en todos lados del mundo, güey. O sea, no es necesario que se quede en una zona oscura, güey, combatiendo fantasmas, sino que también es detective. Y ahora, ahora que lo pienso, la serie se limita mucho con el dinero. Ah, claro, güey. Es como lo que comentábamos, que la mayoría de los mejores cómics son de series limitadas, ¿no? Exacto. Viene no salen los posers que dicen, se ve como Supernatural. Viene siendo... Oh, sí, es cierto. Eso es cierto. Son los pendejos. Hubo muchos en Twitter que ganan, ¿sí? Diciendo, es que es Supernatural. Es que actúa como... Este... ¡Ay, yo me lo y el güey está vuelto con... Es la misma. Lo calcaron al cabrón. La imagen. Así de... Lo mejor de todo no está Shia LaBeouf. Eso que no quiero. Puto cara de loco. Ya los famosos nos ponen bolsas. ¿Cómo? Vi el último trailer de Transformers y me gustó, güey. Algo está mal, güey. Mira, has cambiado. Eras chévere. Se me hace... Tengo miedo de ver un trailer de las Tortugas Ninja. ¿No has visto el extendido, güey? No sé qué pasa, güey. Están sacando trailers cada pinche semana, güey, de las películas. Últimamente han estado sacando mucho. Muchos trailers. Todo empezó con el Days of Future Past. ¿Sabes cuál me está decepcionando de Days of Future Past, güey? Porque ya están poniendo un chingo de material de la película. Y de cada uno de los protagonistas, güey. Ya que dejen un espacio para el misterio de la película. O sea, que nada más 2-3 trailers y ya. Dos, güey. Yo me voy por 2, güey, ya ni 3. Ahí sí ya depende de la gente también, güey. Si no los quieres ver y aguardar la sorpresa. Pues te esperas hasta la película. Es más, yo haría un trailer, güey, para. ¿Cómo se llama? Para la televisión, güey. Y un trailer largo para el cine, güey. Listo, güey. Y ya, güey. Pero hacen como 4 y unos cortitos. Y uno tiene un chingo de madres. Y el cortito tiene escenas clave. Y, no está cool. Yo la versión para los chinos, güey, que tiene 3 minutos más, güey. No mames, en serio. Entonces, o la de Iron Man 3, ¿no? Tiene. Material extra para los chinos. Sí, es cierto, güey. Ahora resulta que los chinos se merecen eso. Es que son un chingo. Son un chingo. ¿Quién los manda, güey? Ponte en contra de ellos, güey. Cuando lo hacen especial para los chinos, güey, realmente lo están haciendo especial para casi la mitad de la población del mundo. Es que en China tienen demasiadas ediciones especiales. ¿Qué pinche? ¿Has visto sus pósters? No. Es que, güey, hasta en la música tienen preferencia en China, güey. Una vez en una parte de Asia, no sé si fue en China, güey, pero sacaron un póster que habían sacado de internet, güey. Y era de Broma, y era la de Thor 2, güey. Y estaba Thor grabando, güey. Ah, sí, güey. Sí, cagado, sí, güey. Qué cagado. Bueno, lástima. ¿Cuál era el tema, güey? Constante. No, los trailers, güey, por ejemplo. Ah, empezamos con Flash, güey. ¿Qué les pareció el de Flash? A mí, no me latió tanto, güey. ¿Verdad que no, güey? ¿Sabes qué no me latió, güey? Que el tema va a ser el mismo que Es que el pedo, güey, que está ligado con la serie de Arrow, güey. Sí. Y yo no he visto la serie de Arrow, güey. Yo he visto Dicen muy que poco, la segunda es temporada es buena. Dicen que la segunda temporada es buena. Y todo el mundo alaba las nuevas temporadas, güey, pero... Green Arrow es mi héroe menos favorito, güey. Y desgraciadamente, ¿de todos, yo partí el Secret Origins de todos, toda la galería de superhéroes. Damian Wayne. Y Green Arrow, güey. Me cagan los arqueros, güey. Y este Dick Grayson con la G aquí. Ah, es Grayson, güey. Grayson. Es Grayson. Está más alto que... Es el nuevo sex symbol de DC Comics, güey. No puedes decir nada. No puedo decir nada, ¿verdad? Nada, güey. Qué mamada, güey. Me aburres, Oliver Queen. Sí, es muy aburres. Tiene un papel... bueno, entre comillas, en The Dark Knight Returns, güey, nada más. Es lo único rescatable de Green Arrow. Es que le han dado pocas buenas actuaciones en los cómics como en ese. Es que ni siquiera, ni siquiera Justice League of America antes del 2008 es relevante. De hecho, cancelaron su cómic, ¿no? De los nuevos cómics. Sí, cancelaron. Creo que sí lo cancelaron. Sí. Sí me acuerdo. Lo cancelaron. Fue de los primeros que empezaron a cancelar. Como nadie se queja de que le falta su barba, güey. ¿Sí tiene barba? Se la rasura. Pero su barba acá de montañés, güey. Se lo en el futuro, güey. No sé. Creo, güey. Yo solo vi los primeros episodios de la primera temporada. No, pues dicen que la primera temporada está de la verga, güey. Pero es que también dice que la 2 está bien buena, güey. ¿Pero crees que voy a ver toda una temporada de la verga, no? Güey, ¿viste Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿No puedes ver algo más ojo? Oye, es cierto, ¿viste Agents of S.H.I.E.L.D., güey? Y no, creo que esté peor que Arrow, porque yo he visto Arrow. Ajá. Y no, o sea... Digo, al menos en Arrow vas a tener el Suicide Squad. Pero sí siento que nada más es por esas mamadas que dicen que es bueno. Sí, ¿no? Lo poco que yo vi de Deathstroke era una pendejada. Pues lo tratan muy mal, güey. No, creo que ni habla, güey. Nada más agarra una vez y madrazos con alguien, güey. Sí, güey. Deathstroke lo que... Deathstroke es un personaje muy... muy físico, güey. Tiene que estar peleando mucho tiempo y decir cosas chingonas y volver a pelear, güey. Es un militar, güey. Si no lo usas así, es una mamada, güey. Nada. Es como todos los que se quejaban de Son of Batman. Regresando, güey. Regresando al... yo. Está bueno. Regresando a Flash. Flash. Tiene un tema muy parecido al de Smallville, güey. Que hay un accidente y ahora mucha gente tiene poderes. Y tiene que... ¿Muchos? Sí, güey. ¿No viste el trailer? No. ¡Estás prestando atención! Yo vi el trailer en donde sale con Green Arrow. ¿No has visto el trailer extendido? Salió, el extendido no lo he visto, güey. ¿Cuándo sale? Hoy. Uy. Uy. Ay, no, no, en serio van a salir con eso, no voy a ver Flash. Sale este... Aparte, sí, sí. Yo soy un pollo, de... man. Yo sí. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo se llama el güey que controla el clima, güey? Este... de los... ¿With the Wizard? Wey, Wizard, güey. Ah, no, bueno, güey. Pues... ¿De qué viene eso, güey? ¿De qué viene? No sé, se fue. ¿Cómo salió ahí, güey? ¿Cómo se llaman los enemigos de Flash, güey? Lo estoy confundiendo con los Rogues. Spider-Man. ¿Los Rogues? Ya les iba a decir los siniestros, los seis siniestros. No, güey. No, los Rogues y Rayman, güey. Sí. Sí. Son buenísimos. No, y cuando quieren son héroes, pero cabrosísimos, güey. Con su pistolilla. No, ya los poderes son parte de ellos, güey. Al menos en los nuevos 52. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Me gustaba más la pistolilla. La neta, le daba un estilo medio pendejo. Le daba y obviamente hicieron referencia a Zoom, güey. Ah, sí, estuvo buena la referencia. Zoom. Obviamente va a salir Zoom. Porque si no sale Gorilla Grodd, voy a estar decepcionado. Oye, sí, tiene que salir Grodd. Pero pues ya lo guardarían para finales épicos. Es que Grodd es del más porque cabrón. Porque se, porque se supone que ese güey es el que va con gorilas, güey. Entonces, yo lo guardaría para finales épicos. Y si se basan en los nuevos 52, Grodd tendría que tener poderes de la fuerza de la velocidad, güey. ¡Neta! ¡Qué mamá! No, esa batalla es épica, güey. Llegan todos los gorilas, invaden Ciudad Central. Y Grodd tiene poderes de la fuerza de la velocidad. Como el planeta de los simios. Exactamente, güey. Ya sé, güey. Pues ya viste sus cómics. Porque no sabías que ese güey tiene poderes de fuerza de la velocidad. Ah, ok, güey. Gorila y... corriendo en chinga, güey. O sea, Flash está delgadito y por eso es una línea. Pero un gorila y una bola, güey. Está cabrón. Entonces... pinta bien. Llegamos a la conclusión. Final del día pinta bien. O sea, pinta bien. Sí. Digo, sí. Pero sí. Siento que va a tener muchos capítulos de relleno. Que tiene que. Aunque. O sea, si Breaking Bad tuvo, güey, mucho. Mucho, mucho, mucho tiempo de relleno. Que de repente eso. Por algo no he visto Breaking Bad. Que no la tenga Flash. ¿No? ¿Viste Flash? Debes verla. Voy a ver, güey. Voy a ver. Pero. Oh, sí. Si hay de estos fanboys que se van a quejar de trajes y trajes y trajes, el traje de Flash está pésimo, güey. Pues es un traje para una serie de televisión, tienen menos presupuesto. Si se supone que Flash debe de tener un traje diseñado para aguantar velocidad, güey. Ese traje no le sirve de nada. Es cuero, güey. De hecho, sí, güey, porque lo explican en el trailer. ¿No has visto el trailer, güey? No tienes argumentos. Es que aparte le queda guango. Lo hizo un científico, güey. Unos güeyes que lo van a ayudar, güey. Se suponía que Dios. Barry Allen lo hizo, güey. Ve el jodido trailer, güey. Y luego ahora explican mucho, no güey. No creo que sea de... Es un trailer de 5 minutos, no mames. No creo que sea del traje de que está en su anillo. Eso es muy épico. Tendría que ser, güey. Espero, güey. Eso no te lo explican en el trailer. No. ahora sí me puedo unir a la conversación, pero ya no quiero. Es que bueno, cállate. Puta. ¿Algo más? Lo de los Power Rangers, güey, desde hace rato lo queríamos mencionar. Power Rangers. ¡Ay! Alfa, güey. Es que más se puede decir, que ni siquiera se llama Alfa. Chirro, tío. Con que no sea Michael Bay, estoy bien. No digas nada, güey. Estás lo convocas como Marco la semana pasada, güey. Cabrón. Con que no sea. Con que no sea Snyder, güey. ¿Quieres decir algo, güey? No. Quiero ver. Nah, ese es de los viejitos. Nuestra primera erección. Con Kimberly, güey. Sí, güey. Era como. Se supone que hay rumores de que va a haber una nueva película de los Power Rangers. ¿Cómo se llama? Mighty Morphin. Uh-huh. Basado en esta serie de 1993. Se dice que se va a aprovechar la nostalgia de muchos y que todavía hay quienes estamos interesados en ver. Se va a aprovechar, es sinónimo de explotar. Se le va a violar. ¿Creen que se vayan a utilizar? Van a abusar. ¿Creen que se vayan a utilizar los mismos actores, güey? No. Güey, unos ya están muertos. ¿Quién se murió, güey? La china. ¿Se murió, güey? No mames. ¿De qué, güey? Un accidente, güey, automovilístico. Verga. ¿Amy Jo Johnson ya está muerta, güey? No. Ah, qué bueno. Dije la china, güey. Era el amarillo, el Ranger amarillo. Eres racista. ¿Qué? Yo nunca dije nada de amarillo. Yo dije el Ranger amarillo, güey. ¿Y cómo supiste cuando dijo que era asiática? ¡Cállate! ¡Pues era el amarillo, güey! ¡No! ¿Ahora qué? ¿Vas a decir que el negro era el negro? ¡Era negro! ¡Racista! ¡Eres un racista! Acabo de hacer una demostración de cómo es la gente en Estados Unidos. Pues es que así son, güey. Así de amarillo. ¡Qué racista! Esta serie no era de Estados Unidos, güey. No, pero ¿cómo reacciona la gente en Estados Unidos? Pues sí. A cualquier mamá. Oh, te digo estadounidense gringo. Gracias. ¿Era de bro? No. Yo nada más dije, ¡oh, el amarillo! ¡Racista! Bueno, no creo que usen al mismo elenco. No. Si están rucos, güey. Ah, pero están. Va a ser el mismo equipo, güey. Lo único que yo usaría, y por respeto, es el verde. Tiene que. El blanco, güey. Es verde primero, güey. No, primero es el chavos. Primero es el verde, güey. Y luego sale el blanco, güey. Pues es el mismo Ranger. No creo que en la película se transforme en el blanco. En la película de Mighty Morphin sale el blanco, ¿no, güey? ¿Y el verde? Sí, pero porque estaba adaptado a la serie, güey. Que estaba pasando en aquel entonces. Ese güey ha salido en casi todas. Ese güey es chido. Está bien cabrón. De hecho, es un luchador de López. Sí. Es un mamón. Qué loco. Yo siempre tuve curiosidad, güey. Los que están ahí en el traje son. ¿Ellos? No. Son chinos. ¿Neta? Son amarillos. ¿Son amarillos? Pues no sé. ¿Neta son chinos, güey? Ustedes, no, no, no, son chinos. Neta, regresando. ¿Sí son chinos, güey? Sí, güey. Son asiáticos, güey. Saben artes marciales, güey. Y los otros güeyes, nada más cuando se quitaban el casco, mamá. Sí. Güey, de hecho. No, pero el verde sí sabía artes marciales. De hecho, en todos los episodios, el Ranger amarillo es un hombre, güey. Mames. ¿Y cómo le hacen para las chichis? Tiene busto. Aunque sí tiene un cuerpo de hombre, Que si te fijas, el único que tiene falda es la rosa, güey. Era porque en la versión original japonesa, el amarillo era un hombre. ¿Y no le gustaba usar falda? Y lo cambiaron a una mujer y pues. Todo lo que son las batallas, todo ese pedo, güey, es todo lo original, güey, japonés. Ajá, chino. Ya nada más lo que cambiaron fue, güey, cuando salían los personajes, los chavos norteamericanos. Güey. Qué curioso. ¿Cómo? Sí, dato curioso, yo no sabía eso, güey. Hay que ponerlo en la hora del hate. Solo aquí lo escucharon. En la hora del hate. Mr. Hate, nuestro mascota. Eso no se dice al aire, güey. Yo llevo una. Ey, ahí debe de haber un delfín, güey. Yo llevo meses diciendo. Mucho pinche trabajo. Ya está pasando vacaciones, hijo de la chingada. A menos que. ¿Mil varos? ¡Cállense! Ya pues, güey. Oh, puta. Acabo de perder el trailer de Flash. Pues por pendejo. ¿Qué les iba a decir? Un misterio. Que sí, esperamos la serie. Sí, sí, sí. Ahí le pones el delfín, güey, para que no vaya. ¿Cuántos nos descargan, güey? Nos descarga un chico de gente, güey. Cabrón, nos tenemos 56 fans en Facebook. Entonces pueden descargar. Ya no digas nada, güey. No, en verdad tenemos la bandeja de entrada llena, güey, no cobre. De basura, güey. De basura. Pero chido, muy, muy chido. Bueno, ese es el pedo con las. Como yo nunca traigo noticias de temas, además de que voy a poner la página que quieren. Videojuegos. Videojuegos. Viene la zona de videojuegos. Los pendejos de Philips demandan a Nintendo. ¿Sabes, güey? Por culpa de la Wii U. ¿Qué pasó? ¿Qué pachó ahí? Que los pendejos, güey, después de 10 años, deciden demandar a Nintendo porque supuestamente violaron patentes de ellos. ¿Después de cuántos 10 años? Putos arpías, que lo único que quieren es ganancias de lo que obtuvo Nintendo. Acuérdense que ustedes destruyeron Zelda con sus pendejadas de versiones para su Philips CDI. Es que cállense el puto psico Philips. No tiene ningún puto argumento. Y los abogados de Nintendo. Zelda. Muy bueno. Y el juez, ¡oh! Entonces se van a abrir las puertas y va a llegar Miyamoto. ¡Shut the fucking mouth! Y se va a ir. Y ya, se va a acabar el pelo. ¿Qué acaba de pasar? Démonos la mano. Oh, sí. Va a llegar Satoru Iwata con su acentito. ¡Hello, everyone! ¡Go to fuck yourself! Habla bien chingón Iwata, güey. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Hello, everyone! Mario. Así siempre se presenta en sus Nintendo Direct. Hello everyone. Esta. ¿Qué les vas a poner el audio del trailer? No, chica, no, no, no. ¿En serio vas a verlo a mitad del aire, güey? No, no, no, güey. No, no, no, qué va. Estás consumiendo mi ancho de banda, güey. Estoy teniendo más delay. Por favor, güey. Ay, delay. No, no pasa nada, güey. ¿Quieres más de Vampire Diaries? Entonces, la cuestión es esta banda. Philips quiere que saque del mercado todo lo que está vendiendo Nintendo si ganan la demanda. Obviamente no va a pasar nada. Pues. Esa clase de demandas aparecen cada pinche año, güey. No es para menos. Entonces, pues, no se ponen, no va a pasar nada. Ustedes tranquilos. Ustedes tranquilos, no pasa nada. Más noticias de videojuegos. ¡Sí! Desde la semana pasada. Se anunciaron los remakes de Pokémon Rubí y Zafiro para el 3DS. Lástima que no tengo. Yo no tengo 3DS. No mames, güey. Voy a comprarme un 2DS, güey. Esa mamada está a $99, güey. Pero es mucho de todas formas. Son como que $1,200. Más, güey. ¿Aquí en México? Más. Como 1,400. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, joven confirmado. Niños comiendo en el tío. Ay, hola. No ayuda nada a las teorías que tenemos de él. Y pues creo que ya. Eso es todo. Nos quedamos sin noticias. ¿No hay más noticias? Ah, cabrón. ¿De videojuegos? ¿Floppy Beard se va a regresar? Va a regresar en agosto, güey. No. Multiplayer. ¿Qué, güey? ¿Es multiplayer? ¿Multiplayer, güey? Espero, cabrón, porque no has jugado los. Los emuladores. No, está de lano, güey. O sea. Alto, güey. ¿Cómo puede ser que hayan hecho videojuegos como Flappy Bird ya más difícil? Que se ven a la verga, güey. Extra, extra, otra noticia. Ya me acordé. Nintendo saca de iOS un emulador de Game Boy Advance. ¿Ah, cabrón? Para que todos los pirateros se pudran en el infierno. Que juegan juegos de Nintendo en su pinche smartphone. O en su compu. No, la compu está bien. No. La verdad. No, la compu. La no, compu es buena. Sí, está bien. No hay problema. Entonces, que dicen una, que los. Computadora que los smartphones son el futuro de los videojuegos. No es cierto. Sí, ¿cómo pues se atreven a abrir su puta boca y decir eso? ¡Usted se calla! No, hay que ser realista. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Cuando tú te mueras y yo me muera, que nos gusten las consolas tradicionales, voy a marcar los datos. Es como lo que está pasando, güey. Yo todavía tengo Windows XP. Yo todavía estoy maravillado. Te lo puedo decir de buena. Pero conforme va avanzando el tiempo, ya es obsoleto, güey. Te lo puedo decir de buena fuente, güey. Yo tengo dos primos, güey. Sí. 12 años. O sea, son la nueva generación que viene de jugadores, güey. Y juegan en consolas, cabrón. Pero todo el tiempo están esos chingaderas portátiles. Porque son los imbéciles, güey. Pues sí, güey. Nadie lo está negando. No. Solo estamos diciendo que es la realidad. No hay ni comunicación. Eso es culpa de los papás que los malcrían, güey. Eso ya es otro tema. Sí, social. no mames, eso ya es. Nos metemos otra vez. Larguísimo. Ya Nintendo se atoró a esos cabrones. Sacando de. Se los sacando del App Store el emulador. Si quieren emular, pues ya Acá quítenle los candados a su iPhone. Por su propio riesgo. Yo no haría eso. ¿Por qué estás viendo porno, güey? Que no es porno. Qué vergüenza. Eres, no, ve, no es porno. Es una vergüenza de ser humano, güey. Es la línea de. Es la línea de Twitter de Flash. Ah, ¿le dije o no le dije eso? Sí. Es la línea de Twitter de Flash. La verga. Son los actores en la serie de Flash. Ajá. Penis. Por eso te estás jodiendo mi ancho de banda, cabrón. No está pasando, ni siquiera. Mira, güey, mira otra. Sí, es amarilla. Vaya a carajo. Vamos a un corte. Sí, antes de que empiecen. Por favor, corte. porque si se quiere llorar. Regresamos. Y le meten una probeta, güey. Cabrón. Regresamos. Esto fue Anamananananana Gucci. In the basement. ¿Qué más puedo decir, güey? ¿Es la banda? Chiptune. Forever. ¿De qué estás hablando, güey? Chiptune. Solo los que entienden esto lo comprenderán. Porque si no lo comprenden, pues no lo entendieron. Güey, estaba viendo en los nuevos previews para julio, güey, de DC Comics. Y ya va a salir el Superman Unchained número 8, güey. Está bien. En julio va a salir el Superman número 8, güey. Espero. Ya lo descongelaron de donde estaba, güey. Descongelaron. El proyecto, güey. Después de tantos meses de tener nada de Superman Unchained, güey. Que por cierto, yo tuve que comprar el número 2 de Superman Unchained porque estaba deprimido, güey. Eso se enlaza, güey. Porque estoy viendo Superman Unchained y yo nada más iba a comprar el 1, güey. Pero como veo que trae el Action Comics, trae el Grant Morrison, pues se me hizo buena compra, güey. Chao. Y que sí. A la guagua, chale. No, no vamos a hablar de Jaime Maussan, güey. Porque cierta, ¿pero quién llevó los tres, cierta persona no tiene fe en él? Nuestro más grande científico, güey. ¿Cómo te atreves? No sé, güey, perdón. Investigador, güey. Perdón, es un gran investigador. De lo paranormal. Aparte tiene arracheras de otro mundo, güey, así. No puedes, no puedes. No puedes, no tienes argumento. ¿Neta que es el celular? Sí, güey, ¿nunca lo viste? Buenísimo, Me antojó terriblemente una hamburguesa de arrachera, no tienes idea. Oye, que se incendió el lugar de aquí, güey, donde venden hamburguesas, ¿no? El Dojo Hamburguesas, güey. ¿El Dojo Hamburguesas, güey? ¿En la 12, güey? Sí, güey, se incendió el domingo. Pero no, pues no. Y esas hamburguesas dicen que eran muy buenas, güey. ¿Cuáles hamburguesas, güey? ¿El Rudy's Burger? Ándale, el Rudy's, güey. Es que antes se llamaba Dojos, güey. Se incendió, güey. Se incendió. Qué wey. Mal pedo. Me dijo, el wey, domingo, güey. Me dijo mi mamá. Fui a cenar horas el domingo, después. Wey, todo... Están bien llenadoras esas hamburguesas, güey. Y son baratas, güey. 45 baros, güey. No, a mí me dijeron que están de los. Y que causaron diarrea. Depende de tu estómago, güey. Lo vale, también, güey. ¿Qué tal? Vamos a entrar en el argumento del chipotle, güey. Sabes que te hace mal, güey. Pero te lo comes. Claro, Kyle. Para eso tenemos el chipotle. Las pizzas de Domino's hacen estragos con tus intestinos, güey. ¿Las qué? Las pizzas de Domino's, güey. Bueno, si caso en una diarrea descomunal, güey. A mí no, güey. Pero está muy bueno. Es cuando tú dices, bueno, no todos podemos tener recto de oro. Exacto, güey. Exacto. ¿Dónde están? Es que tengo recto. ¿Sabes qué se me ha antojado desde hace tiempo, güey? Las pizzas que tienen la orilla de queso. Eso me recordó, güey, que cuando salimos de las encuestas. Nunca las he podido. Eso me recordó que cuando salimos de las encuestas nos veníamos burlando de las preguntas, güey. Porque decía, todo te enojas. Te da diarrea. ¿De cuántas veces has sido el ginecólogo, güey? ¡Ya me cabroné! Voy a caer. Yo ayer estaba súper emputadísimo y no me dieron ganas de cagar, así que... No, es que sí pasan cosas raras, güey. Tienes estoy diarrea bien. Y no cagas, güey. Ya. ¡No, cabrón! Tienes estreñimiento, güey. No, estreñimiento ya. ¿Cómo puedes tener estreñimiento con diarrea, güey? Ya me sané. ¡Cabrón, güey! ¡Explotas! Se anulan, güey, ambas, güey. Es como si no tuvieras nada. Son fuerzas de igual magnitud que se anulan. ¿Este se fue, no? ¡Ya me cabroné! ¿Ya tienen su álbum de Panini del mundial? No lo voy a comprar, güey. ¿Cómo no? Todos lo tienen. ¿Sabes quién lo tiene, güey? Es un éxito descomunal. Aquí lo tiene, güey. ¿Quién, güey? ¿Tú? Marco. Ah, tini, nini. ¿Marco tiene ese? Sí, güey, lo está llenando. ¿Verdad, Marquito? ¿O Marco qué compras, güey, en serio? Luego se queja de que no tiene dinero, güey. En mis tiempos, el único álbum que valía la pena llenar es el de Dragon Ball. El de los supercampeones. ¡Dragon Ball! ¿El de los supercampeones existió? 1994, güey. Yo soy de... Tengo una foto con él, güey. El de las Pepsi Cards de DC Comics, güey. Yo tenía algunas Pepsi Cards. Yo tenía ese álbum, güey. Siempre estaba el mamón que presumía la de Wolverine, güey. Yo tengo la de Wolverine donde le sacan esqueleto. Sí, güey. Y todos. Y un día la, yo un día la vi, güey, y dije, ¡qué mamada de imagen! Era... Por eso se la hacen de pedo, no, man. Por eso, wey, me hacían de pedo. Era impactante, güey, pues, al momento. Es que, güey, cuando yo en mi mente tenía una imagen más perrona, güey. Sangre, güey. Más perrona y chingona. Más chingona que la música de los DJs de los discos piratas. Pura música chingona. La burna, burna. Y empieza pero agresivo, güey, así bien macuarro. Se estrenó Godzilla y no podemos ir. ¿Ya se estrenó, güey? Por favor, Cinépolis, regálanos unos boletos, somos prensa. Iremos, sí. Patrocínanos unas entradas, Cinépolis. Si se las patrocinaran, güey, tenemos publicidad. Pero serían horas de clases, faltaría. Aunque es gratis, güey, no se niega. No se puede negar. Bueno, vamos a reprobar el semestre. Sí, pero la de Godzilla estuve chingo. Y bebes de un Godzilla, güey, pero es paso. Y está aquí, no. Yo quiero. No puede ser. ¿Ya está en Celaya? No. No. No sí, va a llegar. Sí, está aquí, güey. Ah, ya. Estaba coqueteando al de Fines to Fin. No puede ser. No. En otras noticias que ya lanzaron las imágenes de los seis siniestros. Nada, del fin hasta el fin. Nadie dice que es un bebé. A mi noticia tampoco, güey. Ya se lanzaron las imágenes de los seis siniestros, güey. ¿De qué o qué? Que se jodan los seis siniestros y Marco. Estos son los seis siniestros, güey. Misterio, Vulture, Green Goblin. Esos no son imágenes, son apenas fotos de partes. Teasers, güey. De mamadas, güey. ¿Este quién es? Misterio. Misterio no son seis siniestros. Sí, güey, estos son los seis siniestros. ¿Sabes a quién les faltó? El Rey Misterio, güey. Camaleón. Ahí anda, güey. ¿Luchador? Sí. El luchador. El luchador que se llama Camaleón, güey. O Psicosis, güey. Y el mundo. Brazo de plata, tú no eres luchador, güey. El santo, el cavernario, el demonio. ¿Sabes por qué me la sé, güey? ¿Por qué, güey? Porque Marco la canta. No, no, no, güey. Marco la canta, güey. Pero con un tonito más. Marco, en serio. Power Rangers está en todos lados, güey. Ya ves, güey, extrañamente. ¿Por qué no está la amarilla, güey? Bueno, la Ranger amarilla. Eres un racista. La Ranger amarilla. Racista de mierda. Qué pendejo. Olvídenlo. Ya no voy a hablar. Por eso te condeno al infierno. Ya no voy a hablar, güey. ¿Dónde está la amarilla? Me faltó decir dónde está el ojo rasgado. Puedes haber dicho dónde está la otra chica, güey. ¿Dónde está la asiática? ¿Dónde está la muchacha? Pues es amarillo? Que. No, ¿dónde está la muchacha? La amarilla. Era la Ranger amarilla, güey. Solo pudiste haber dicho dónde está la muchacha de amarillo, güey. Y solo por ese D, yo no voy a decir dónde está. Solo recuerda que en esta ciudad, güey, hay muchos asiáticos, güey. Me importan un carajo. De hecho. Raros, ellos, wey, son racistas, wey, y clasistas. Es que ves un grupo, güey, y como que identifica sus caras, güey. ¿Cómo los vuelves a ver? Son racistas y clasistas, güey. ¿Quién? ¿Los japoneses? Los chinos y japoneses que están aquí, güey. Sí, güey, obvio. Pues ponles tribal y se aplacan, güey. ¡Tribal! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Me imagino con su celular y. ¿Qué va? Tribal, sacas tus botas picudas, güey. Es cierto, güey. ¡Bring it on! ¿Qué? ¿Baila, homie? ¿Bailas? Oye, Marco, ¿desde cuándo te gusta DC Comics, güey? No, que la chingada. No mames, lo quiero. La muerte de Superman, güey. Dame culos. Dame huevos. Ay, si no es porque mi amigo Gio, güey, lo publica. Me contesta, güey, cuando le digo Gio. Espera, sube aquí. En fin. Pues sí, llegamos a la zona Tutti Frutti, miscelánea. Tengo que hacer esa encuesta. ¿Qué quieren? ¿De qué tema quieren que hablemos? Hoy descubrí lo triste que es ir a comprar un frutzi siendo adulto, güey. ¿Por qué, güey? Te juzgan y te sentencian. ¿Qué te hicieron, güey? Un adulto no puede comprar frutzi, güey. Le dijeron, ¡ah! ¡Estás no bien quiero, grande! ¡Compra no quiero vivir en esta sociedad donde no te dejan comprar frutzi a gusto! ¿Pero qué te dijeron, güey? ¿En qué tiempo? Nada, güey, pero pues, se siente no incómodo, güey. ¡No! Se autojuzgó este cabrón. Sí, güey, pero ¿cómo estuvo el pedo? Pues nada, güey. ¿Qué es un misterio. ¿Por qué eres tan chismoso, güey? Oh, cabrón, pues todavía te pregunto porque me interesa, güey. Nos interesa saber cómo te juzgaron, güey, pero parece no hubo juzgación. Juzguero. Juzgancia, güey. Juzgancia, güey. Solo se fuiste tú. Yo cuando voy a comprar un frutti me siento muy chico. Solo porque eres joven, güey. Eres un chavo. Tú eres tu chavo. Estás chavo. Bueno, ya tengo la. Ya debería escribir. O sea, que tengo miedo que se vuelva. Complejo de Edipo, maestro. ¿Subirte y usas eso? No. ¿Quieres mayor motivación? Eso creo que es todo por esta semana, ¿verdad? No, hombre. Les conté la fascinante historia de una vez que vi a una Erkan de telefonía. Sí, esto es todo por esta semana, ¿verdad? No, una pitón. Con una pitón, güey. En la que ella, sí. Recomendaciones de la semana. Empieza tú, güey. Empieza tú. Mi recomendación de la semana es la Coca-Cola Cherry. El refresco más delicioso de México. Que ni siquiera está en México. Oye, ¿qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa a ti, güey? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Más bien, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Espera, se escucha mejor. Bueno, sí, ya dijo, güey. Yo quiero hacer mi recomendación animada, güey. Ey, un momentito, cabrón. ¿Qué? Yo te grité nerd en la calle y no te diste cuenta. ¿Cuándo, güey? El pinche sábado anterior. ¿Neta? Sí. ¿Dónde estaba yo? Domingo. El domingo. El domingo. ¡Ey! ¡Ya! Hijo de tu puta madre. ¿Me viste comprándolo, güey? ¡No! Pero te grité nerd. Esto es todo, banda. No hay recomendaciones de esta semana. Aguanta, aguanta. Dejen sus pinches alegatas de pinche balneario, güey. Para todavía. De balneario. Recomendación del día, Saint Seiya de Lost Canvas. No, en manga, en animación. Tiene episodios buenísimos. El caballero de cáncer. No. Mátate. Llega y se le hace de pedos directamente al dios de la muerte, güey. Ah, ¿así vos? 26 episodios que nunca se van a arrepentir de haber visto. Quiero recomendar Volleyball. Gracias, güey. Porque le gritan nerd y... Le gritan nerd, o sea... Y que eso es una persona muy grata para arrojarle piedras. Gracias, güey. Yo no lo tengo en el... Si lo ven en la calle, ya saben. Una piedra. Una piedra. O sea... Ay, sal carajo. Yo esta semana no tengo recomendaciones porque me la pasan cerrado. Bien por ti, güey. Bien por mí. ¿Alf? ¿Algo más que no sea Chavico? No. ¿El nuevo número de su uno? No, eso es todo. Sí, muchas gracias por descargarnos, escucharnos. Tenemos la página de Face, La Hora del Hate. Twitter, @ Hora del Hate. Y mail, lahoradelhate@gmail.com. Para cuando gusten mandarnos. Es solo Hora del Hate, güey. Siempre lo has dicho mal. ¿El correo? Sí. Con razón nunca puedo acceder, güey. No es cierto. Tenemos la bandeja de entrada llena de sus correos. Muchas gracias. Es un mentiroso como un priista. ¿Qué había comentado los periodistas de Murió en Vida? Eran los perredistas, güey. ¿Qué comentaron? Lo de Batman. Ah, sí. Ah, qué mamada, güey. ¿No lo comentamos en el podcast? Oye, sí, güey. Lo del tweet, güey. No, ya. Despídete, hijo de tu puta. Yo ya me despedí. Adiós. Les recomendamos que nos manden. ¿Qué quieren que investiguemos? ¿Algún tema? Les damos nuestra opinión, les damos el tema completo. Cualquier tema, no tiene que ser de comiqueros o de... Puede ser cualquier pinche tema. Si quieren hablar de Coca-Cola, con mucho gusto. Okay. Yo estoy demasiado high en Coca-Cola, güey, así que... Eso es todo, banda. Arrivederci, banda, of Wiedersehen. Les tenemos dos bonus tracks para que no se vayan. ¡Sayonara! Mandan recomendaciones para... Escuchen hasta el final. Para reemplazos de Marco. Nos vemos. Quien quiera unirse a la Hora de Hate es bienvenido. No, es cierto, no. Gracias. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Ranger. bailo? Claro. Otro día.